comprender. No la quise escuchar, ella quiso hasta gritar que me quería, que me adoraba. Ahora todo se acabó, por mi culpa ella se fue. Yo no sé si volverá, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Que me quería, que me adoraba. Ahora todo se acabó, por mi culpa ya se fue. Yo no sé si volverá, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?